está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Una vez más, aquí estamos otra vez, porque estamos aquí, si no, no estaríamos aquí. Buenas, buenas tardes. Tras esas grandes sabias palabras que acabo de decir, pues da comienzo aquí la... Todo es mentira, el programa de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Y tenemos un teléfono al que nos podéis llamar, que es el 93 59 4900. Sí, nos podéis llamar, pero nunca durante el transcurso de este programa, sino solo cuando lo digamos nosotros. Y tenemos también el apartado de correos tradicional, el 25102-08080 de Barcelona. Esa ciudad donde no se especula y donde no viven cada vez peor sus habitantes, a favor de los visitantes y turistas varios que nos van llegando. Donde son tan generosos que van repartiendo felicidad para todo el mundo. Así es, Barcelona. Y luego está los medios modernos, la página web www.radiobronca.info. Y el correo electrónico rbronca@sindominio.net. Y luego el teléfono alternativo, ¿qué cuáles son? Pues el 091 y el 088. Donde te dan paliza gratis. Bueno, gratis con el dinero de otros contribuyentes. Que las pagas tú encima. Claro, así tiene más gracia. Claro. Y donde el gramo va por lo menos a 60 lerdos, según cómo tengan el día y según cómo hayan tenido la jornada. Y nada, ahora voy a inaugurar otro nuevo culebrón. Esta vez sacado de una revista que he encontrado por ahí, por los reinos del sur, que se llama La Horterada, estimulante y satiricona. Y dice así: la revista más hortera para el lector más castroja. Y vamos con el culebrón, que se leerá en dos partes: ¿por qué no creo en Dios? Hay que decir que esto es como una especie de reseña del libro ¿Por qué no creo en Dios?, escrito por José Álvarez alias Pachi. Cree Marinetti que los ateos no estamos obligados a tener moral, pues está muy equivocado, porque se tiene o no se tiene. ¿O es que la Iglesia, con todos sus crímenes inquisitoriales a cuestas y con toda su oscura historia durante 2000 años o más, tiene más moral que el más inmoral de los ateos? ¿Acaso una iglesia que predica comerás el pan con el sudor de tu frente, guiándose por las palabras de Dios, no es inmoral que lleve 2000 años sin dar el golpe, sin dar golpe y comiendo a costa del sudor del pueblo humilde? Este mundo tan injusto, cruel, inmoral, deshumanizado e hijoputezco que tenemos es obra de un espíritu sensible, y que no se diga que el hombre es así y lleva el mundo de esta manera miserable, porque para un rato de felicidad que se tenga, ¿cuántos ratos amargos y dolorosos hay que pasar? En caso de existir Dios, ¿por qué no enmienda a este planeta? ¿O es que disfruta viendo cómo nos puteamos unos a otros? Bueno, para mí yo creo que sí. Pues sí. Va a ser lo segundo. No olvidemos que el placer y el bienestar constituyen el significado de la vida para el hombre, y no para para el animal, como decía Martinetti. ¿Cómo se puede pretender hacernos creer con el solo argumento de decir que los ateos miramos en la dirección equivocada, sin más razones que decir que Dios ve a las personas en todas las partes del mundo y hasta ver dentro de las conciencias, percibe nuestros rezos, recibe nuestros mensajes y responde a ellos, y que sus apariciones están atestiguadas por la Biblia? Pero vamos a ver, ¿quién escribió la Biblia? ¿Los hombres? Si llevamos miles de años sin recibir un solo gesto de ese Dios, que no se ve y no habla, que carece de cuerpo y por tanto de realidad, como afirma Martinetti. Que sin embargo tiene muy mala leche. ¿Cómo se puede pretender hacernos creer con el solo argumento de decir que los ateos miramos en la dirección equivocada, sin más razones que decir que Dios ve a las personas en todas las partes del mundo y hasta ver dentro de las conciencias, percibe nuestros rezos, recibe nuestros mensajes y responde a ellos, que sus apariciones están atestiguadas por la Biblia? Pero vamos a ver, ¿quién escribió la Biblia? ¿Los hombres? Si llevamos miles de años sin recibir un solo gesto de ese Dios que no se ve, que no habla y que carece de cuerpo y por tanto de realidad. Esto ya creo que lo había dicho, ¿no? Ahora unos segundos de publicidad. ¿Cómo está el servicio? Que ya tengo que echarlo yo directamente afuera. A los asesores. A estos asesores. Ya directamente que... ya me tengo que dedicar yo en persona. Ya no tengo asesores para que echen a otros asesores. Vaya. Aún la leche. ¡Rambozo! ¡Rambozo! ¡Rambozo! ¡Rambozo! ¡Rambozo! Sigamos con esto. Y si hay numerosos indicios de una vida en el más allá, nadie ha vuelto nunca para afirmarlo. Y si los buenos indicios son los dados por sus buenas acciones, por grandes católicos como Franco, Hitler, Pinochet, Torquemada, por lo mejor de cada casa, mejor no creer, porque no son buenos ejemplos para convencer a nadie. La vida de fe es, según usted, confiarse a Dios, a Cristo, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, a los demonios, a los difuntos, porque al parecer con ellos se puede hablar. Habrá hablado usted, porque yo no conozco a nadie que se haya puesto en contacto con ninguno, y Dios no se manifiesta en modo alguno, porque en caso de existir, está escondido. Dios no es el ideal del amor y de la libertad, como dice Martinetti, sino el opresor de la humanidad, a través de sus inventores, los cristianos, y sus continuadores, la Iglesia Católica. Y también comenta que la libertad es un gran equívoco. Dios nos libre, es un decir, de mentes como la de este cura, pues, ¿qué querría usted, señor Martinetti, que siguiese existiendo el derecho de pernada? Ya les gustaría, ya. Bueno, es que ya existe. Y que todos continuásemos siendo vasallos de los señores canallas de la Edad Media, en la que la Iglesia cobraba el diezmo y quemaba herejes, y no herejes por doquier, y abusaban del pueblo de todas las formas habidas y por haber. Apuntaba Eduardo Punset que se nos ha dicho desde el cristianismo que la felicidad había que aparcarla hasta después de la muerte, porque a esta vida se vino a sufrir y a penar. ¿Y por qué no sufren los curas, el papa, los obispos, etcétera? La vida es muy corta, no da para casi nada, y exceptuando algún momento fugaz, no es muy agradable. ¿Para qué sirve, pues, el sufrimiento? Para ganar el cielo, ¿no? Claro. Sin embargo, los máximos paradigmas del cristianismo no es que prediquen precisamente con el ejemplo. A ellos les gusta vivir, nunca mejor dicho, como Dios. Vaya, como Dios viven. Según Eduardo Punset, la amenaza número uno que tiene el planeta Tierra es el dogmatismo religioso, y los avances de la humanidad han sido el resultado de separar la ciencia de la religión, que permitió la revolución científica y tecnológica, y de la Iglesia del Estado, que permitió la emancipación de la mujer. Una prueba de no existencia de Dios es que permita injusticias tan crueles como esos niños muriendo de hambre o de sida en el tercer mundo. Este mundo tan cruel no puede ser gobernado por un ser bondadoso y omnipotente. Por consiguiente, nuestra especie, más que creada por Dios a su imagen y semejanza, es descendiente del mono. Creer en Dios es dogma de fe, y con los dogmas no se demuestra nada. La ciencia no ha demostrado nunca algo sobre Dios. Los testimonios históricos tampoco, y nunca se ha verificado ninguna verdad sobre él en un buen juicio. Y jamás hemos visto las huellas de Dios en el universo, ni se ha revelado en el interior del hombre. Como los hombres son místicos, necesitan una revelación objetiva muy por encima de la afirmación de Cristo de ser hijo de Dios igual al Padre. Tengamos en cuenta que desde que el mundo es mundo, todas las civilizaciones nos dan idénticas respuestas a la pregunta sobre el origen del mundo. Y la similitud de las diferentes religiones me inducen a pensar que unas están copiadas de otras. La vida de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte es idéntica a otros creadores de otras religiones. Se acabó por hoy, luego habrá una segunda parte. Pues sí, sí, me has dejado de piedra. Yo que pensaba que Dios era todo amor y todo bondad y... No, y lo es, lo es. Lo es, lo es. Y sobre todo favorece a los que tiene que favorecer, a los más ricos. Claro, que por eso se sacrifican para los pobres y tienen que empezar sobre los demás. Sí, sí. Porque pensar, dirigir y mandar no es fácil. No, no. Los pobres son unos sacrificados de la vida, ¿eh? El pobre solo se tiene que preocupar de trabajar y ya está, y de que le den cuatro migajas y punto. Claro, y que calle, y callao. Hora eclabora. Hora eclabora. Y ahora vamos a poner, pues, dos temas de los ilegales. El primero es El norte está lleno de frío, y el otro es Agobiados de esperar el fin. Thank you. headphones on, and there was an Aussie record on the turntable. So we called our lawyer. Iremos juntos hacia el infierno. volvemos otra vez en materia. Hay que decir que la segunda canción de Ilegales pues no era agobiado de esperar el fin, sino era una canción que salía en ese EP que se titulaba África Paga. Bueno, como nos equivocamos tanto, pues tampoco. Pues bueno, pues yo tengo aquí una noticia que habla del juez Garzón, ese personaje que está haciendo tanto por la memoria histórica. Ah, sí, claro, pero está haciendo más o menos lo que le interesa a él personalmente como juez estrella, ¿qué es? Sí, sí, darse importancia es lo único que le interesa a este personaje. Porque por todo lo demás, pues mira, voy a leer una noticia para que veáis este personaje por dónde va. El argumento que da Baltasar Garzón para prohibir la manifestación en memoria de José Anlasa y Josi Zabala es que está convocada por Gestora Pro Amnistía y Askatasuna, asociaciones que han sido ilegalizadas por la Audiencia Nacional y que tienen suspendidas todas sus actividades. Garzón accede así a la solicitud realizada en este sentido por la Asociación Ultra Dignidad y Justicia. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adoptó esta decisión después de requerir a la Fiscalía que se pronunciara sobre este asunto y de solicitar información a la Policía Española, la Guardia Civil y la Ertzaintza. En su resolución, Garzón no entra a considerar la condición de víctimas de Lasa y Zabala, ya que ambos jóvenes vascos fueron secuestrados y muertos por los GAL. Por este crimen fueron condenados altos cargos policiales españoles cuando Felipe González era presidente del Gobierno, entre ellos Enrique Rodríguez Galindo, Ángel Vaquero y Julen Elorriaga. Buenos elementos todos ellos. Pues ya ves. Que han salido, les metieron un montón de años de talego y ya están todos en la calle. Sí, sí. Claro, pero eso no era terrorismo. No, eso no era terrorismo, eso era... si es del Estado, nunca es terrorismo. No, no. En la actualidad ninguno de ellos se encuentra encarcelado, a pesar de las elevadas penas de prisión que se dictaron contra ellos. ¿Ves? Hipocresía. El movimiento pro amnistía considera que la decisión de Garzón de investigar los crímenes franquistas y al mismo tiempo de prohibir el recuerdo de Lasa y Zabala superan todos los límites de la hipocresía. En esta línea, recuerda que para matar a ambos jóvenes fueron usados los mismos métodos que utilizó el franquismo contra numerosos ciudadanos vascos. Los sucesivos gobiernos han perseguido los mismos objetivos que el franquismo, que es la desaparición de Euskal Herria. Y para tratar de conseguirlo han utilizado los mismos métodos, afirman en un comunicado. Sí, que siguen utilizando lo mismo de siempre, por muy demócratas que digan que son. Bueno, pero ahora tenemos democracia, hombre. Ahora todo eso pues es desenterrar el pasado inútilmente, que es lo que dice Fraga, por ejemplo. Claro, claro, porque Fraga, claro, no tiene nada que ver con esa época, ¿no? No era ministro ni cómplice. Vaya. No es un asesino como todos los franquistas que durante 40 años estuvieron ahí chupando de... Hombre, Fraga simplemente ordenó disparar con fuego real en el 76 en Vitoria, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Cuando era ministro de Gobernación, como se llamaba entonces. Sí, sí. Con lo que hoy en día es el ministro de Interior. Mm. Pero claro, si se tortura democráticamente, pues queda muy bonito. Eso no es tortura, si es democráticamente. Claro. Eso son caricias. Pues bueno, pues pasamos de tema y tengo aquí otra noticia. Que os acordáis de lo que estuvimos comentando de Extremoduro. Pues hay más declaraciones de este personaje. Ah, sigue el tema también. Esto es un culebrón también, ¿no? Esto sigue. El día 8 de agosto... La CNT AIT de Toledo realizó un nuevo acto de protesta contra la SGAE, Sociedad General de Autores y Editores, en el concierto de Extremoduro, uno de los grupos de rock más populares, y del cual es Roberto Iniesta su cantante, autor de las letras y alma del grupo. El más popularmente conocido como Robe, expresó en una entrevista su enorme simpatía por la SGAE y su antipatía por cualquier iniciativa copyleft, que le parece un rollo de apariencia y buen rollismo barato. Con frases como... Las licencias copyleft me parecen una chorrada. Yo creo que a los grupos la SGAE es la que nos defiende. Hace mucho por los grupos nuevos, sobre todo, y también por los que no somos tan nuevos. O, si todo se fotocopia o se copia, se acabará con los autores. No está en nuestras manos bajar el precio de los discos, pero no creo que sean tan caros. Que no. Bueno, eso para él creo seguro que no. Para él no. Sobre todo si se comparan con el precio de una entrada para un partido de fútbol. Bueno, pero el fútbol... Bueno, si eres... pero a ver, que tendrá que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver. Y además, si eres aficionado a comprarte música, te compras muchos más discos que entradas de fútbol. O sea que... El cantante poeta incluso se permite sugerir a los manteros, los que venden copias no autorizadas de CDs en las calles, que se reconviertan en camellos, pues ese mercado está más desabastecido que el de la música. Bueno, algunos de ellos ya lo hacen. Sí, sí. Se puede hacer compatibles ambas actividades. Pero bueno, esto es una idea que deja ahí encima de la mesa este personaje. Y este no creo que tenga problemas de camellos que le... No, ese ya le abastecen. Está bien abastecido ese. Resulta curioso cómo un grupo con letras tan políticamente incorrectas se empeñen en defender los privilegios de los parásitos de la industria musical a costa de quitar libertades a la gente. La misma gente que les aclava en directo y les ha aupado donde están, a pesar de tener que pagar 24 euros por verlos. Para que luego digan que la industria musical está perdiendo dinero. Sí, jaja. Pues bueno, aquí tenemos un botón de muestra más de un personaje que día a día se está acercando más a nuestro gran querido Mamoncín. Sí, sí, a Don Ramón, Don Ramón. Lo que pasa con esta gente cuando ya se empieza a llenar de dinero... Pues dan cada vez más asco. Y nada, ahora pondremos un par de temas de los Lendakaris, ¿no? Pues sí. Que son, acá hay una chuleta, Dame Punk y Dime Tonto y Detector de Gilipolleces. ¡Gilipolleces! me avisa cuando viene a contarme idioteces. Si vienes a por pasta, me avisa. Si vienes a liarla, me avisa. Si vienes a cobrar, si vienes a encarronar, yo vivo tranquilo porque avisa. ¿Estás sonando? No te acerques, despídete con el gilipollez. ¿Estás sonando? No te acerques, despídete con el gilipollez. ¿Estás sonando? No te acerques, despídete con, despídete con. De gilip, gilip, pollas, pollas, gilip, gilip, pollas, pollas, gilip. Vamos a hablar otra vez sobre algo de la revista esta que dije antes, La Horterada, estimulante y satiricona. Y vamos con un poema, toma ya. Pues venga. La Cuezcomancia, por Fray Polla. El pedo es una de las cosas efímeras más placenteras. Un pedo puede ejecutarse con disciplina y gusto. Tirarse pedos es un arte y por consiguiente una cosa útil a la vida. Luciano Hermógenes Quintiliano. Mentiras de día y pedos de noche, los hay a troche y moche. Cuezcolandia. Primero se come una olla puta, compuesta por colabichuelas, garbanzos, judías, etc. Después se echa una siesta y que sea en verano. Pedo, peder, pederse. El sonido armonioso e imprevisto de un pedo que constituye su esencia disipa el aletargamiento del espíritu. El pedo contiene por sí mismo un encanto especial. Los 5 movimientos del pedo son hincha, deshincha, apartapelos, música y olor. El pedo es motivo de gozo para las almas sensibles y para casi todas las personas, ya que existen pocas que no amen la música. Y ahora vamos con otra cosa, que es el editorial de esta revista. Hace el amor, no la guerra. ¿Por qué hay gente que cree que el juego sexual es obsceno? ¿Por qué no saben o no han experimentado que aumentar el conocimiento en materia sexual es gratificante para la pareja? Debemos conocer más sobre el sexo a través de los libros, las fotografías, las películas, hablando con tu pareja o quien sea. Tengamos en cuenta que leer pornografía nos pone cachondos y que algunas fotografías nos hacen que terminemos masturbándonos o haciendo el amor si tenemos con quien al lado. No olvidemos que las fotos influencian nuestro comportamiento sexual estimulándolo. Nos lo dice la frase, una foto vale más que 1000 palabras. Hacer el amor aporta placer y nos ayuda a llevar una vida sexual sana. En España fue nefasta para varias generaciones la represión sexual que ejerció el franquismo con la Iglesia Católica al frente. Pero olvidémonos de esos tiempos inquisitoriales y démonos placer. La cuestión es alcanzar exquisitos orgasmos. Las personas adquirimos energía positiva si tenemos una vida sexual sana, feliz, abundante. La sexualidad hasta nos regenera el espíritu, si es que este existe. En otras épocas, hacer el amor era perpetuar la especie. Desde que existe el condón, follar no es solamente una manera de obtener placer, es que es la forma más placentera de conservar la salud. Follar es salud. ¡Viva el coito!, dice. Pues viva el coito. Aunque hay gente que hace compatibles eso del sexo y el amor. ¿Qué? Hay gente que el sexo y el amor los... Hostia, no, perdón. El sexo y la guerra, el amor y la guerra, los hace compatibles. Las guerras no son compatibles con nada. Simplemente son muerte y destrucción y tortura y miedo y... bueno, en fin. Y lo que ya todo el mundo sabe, más o menos. Y lo que todo el mundo sabe. Y los intereses de unos pocos por encima del resto. Ahí qué haríamos sin los intereses de unos pocos. Y nuestros bien amados líderes. Y ya se sabe que lo del sexo es muy malo, a no ser que sea para procrear, que no es sexo, sino es procreación. Eso es lo que dice la Iglesia, lo que siempre ha dicho. Y toda la razón del mundo tiene. Y no hay que alcanzar jamás el orgasmo. No, de eso nada. Y siempre a oscuras. Y rezando Padres Nuestros y Ave Marías a tu ticlén. Y luego inmediatamente irse a confesar y hacer penitencia. Claro. Y luego que sirva para algo, que sea para reproducirse, porque solo faltaría que encima se hiciese solo por vicio. Eso no puede ser. Después de dar esta réplica a lo que he leído, pues voy a poner un tema de un grupo nuevo de hoy en día. Pondré a Cortatu. Hombre, Cortatu. La canción Tatuado. Preferirías avanzar hacia atrás. Ya va a estar claro, en tu cabeza rapada, era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que amado, en tu cabeza rapada. Sueños de niño en un mundo que se ha vuelto real. Ahora el vidrio de tus ojos sabes que nunca volverá a brillar. Y cuando caiga la noche ya te ves lo que va a quedar. El día que ya se ha acabado, mañana volverá a comenzar. La única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que... We're going the wrong direction. We have a dungeon problem. We find it that way. We have to dispose of all of you so we can spoil the final frontier. I'm going to question our Star Wars plans for the parts that they are. Oh, I know that I've gone before. Volvemos otra vez. Pues mira, aquí tengo otra noticia y esta vez de nuestra bienamada benemérita. Ah, aquí antaño había una sección que era de azul, verde o marrón. Siempre os comemos el marrón, que hace tiempo que no salía esta sección. Vaya. Pues aquí tenemos una noticia muy curiosa, porque resulta que los pobres guardias civiles se tienen que querellar, estudian querellarse contra Interior por coaccionarles para que no se manifiesten. Qué bien. ¿Para qué se quieren manifestarse si son militares? Pues mira, pues porque quieren mejores sueldos, quieren... Lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. Trabajar menos y cobrar más. Eso es lo que quieren. Según la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, el Ministerio de Rubalcaba les ha advertido de que si salen a la calle vulnerarán la normativa. El PP defiende a los policías y ha considerado que la Ley de Derechos y Deberes que impulsó el gobierno es un fraude. Aquí el PP de sindicalista. Claro, el PP cuando le conviene son muy rojos. Vaya. Y la Guardia Civil más aún. Sí, sí. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil considera viable la interposición de una querella por coacciones contra el Ministerio del Interior, que ha advertido a los miembros del Instituto Armado de que la normativa les prohíbe participar en manifestaciones como la convocada para el sábado. Estaba convocada para sábado. De algún sábado, de los sábados, ¿no? Para este. El pasado día 10, la Delegación de Gobierno de Madrid, dependiente de Interior, autorizó la manifestación convocada por los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil en demanda de mejoras laborales y salariales, pero con la advertencia de que la participación en ella de los agentes del Instituto Armado podía vulnerar la normativa vigente. La Delegación del Gobierno recordaba que la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, aprobada el pasado año por los agentes de este cuerpo, prohíbe la organización en manifestaciones o reuniones de carácter político o sindical y para sus asociaciones profesionales, la realización de actividades políticas o sindicales. Además, aludía a la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, aprobada también en 2007, que tipifica entre las infracciones muy graves la promoción o pertenencia a partidos políticos o sindicatos, así como el desarrollo de actividades políticas o sindicales. Por ello, la Delegación de Gobierno consideraba que resulta evidente que tanto la convocatoria realizada por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil como la eventual participación en la misma de los guardias civiles puede vulnerar las normativas citadas. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha hecho público un informe de sus servicios jurídicos en el que enmarca las advertencias de Interior en una campaña de acoso al libre ejercicio de derechos fundamentales y estima viable la interposición de una querella. Es de tal intensidad este ataque a las libertades públicas de 130.000 ciudadanos que, según nuestros informes jurídicos, si algún funcionario de policía recibiera directa o indirectamente órdenes de obstaculizar este ejercicio, estaría legitimado para desobedecerlas, por tratarse de una manifiesta infracción del ordenamiento jurídico, añaden un comunicado. Se unió en la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Las leyes permiten a las asociaciones convocar manifestaciones y a los agentes participar en ellas, siempre que no vistan de uniforme reglamentario ni porten armas. Por su parte, el diputado del PP, Ignacio Cosidó, ha considerado que las amenazas del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los guardias civiles que secunden la manifestación son la prueba de que la Ley de Derechos y Deberes que impulsó el gobierno es un fraude. Según Cosidó, este conflicto demuestra que esa ley, que con tanto bombo impulsó el gobierno, no solo no reconoce nuevos derechos, sino que en algunos casos supone un retroceso. El Partido Popular, ha manifestado Cosidó, lamenta que los policías y los guardias civiles tengan que salir a la calle a defender sus derechos, pero entiende que tiene razones para manifestarse, porque se sienten engañados por un gobierno que les ha prometido la equiparación salarial con las policías autonómicas y ha multiplicado por 3 la diferencia de sueldos. Entendemos que tienen motivos para manifestarse y lamentamos que el gobierno no deje cauce para el diálogo y la negociación, ha añadido. Asimismo, cree que es un error la estrategia emprendida por el Ejecutivo para tratar de solucionar el conflicto colectivo en el seno de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, ya que, según asegura, está aplicando la represión, las amenazas y el recorte de los derechos sindicales y asociativos. En este sentido, ha recordado que existen cauces institucionales para acabar con el conflicto a los que el gobierno no ha recurrido, como puede ser reunir el Consejo Superior de Policía y convocar las elecciones del Consejo de la Guardia Civil como establecía la ley. Cosidó ha resaltado también que el PP, a través de varias iniciativas en el Parlamento, ha instado al gobierno a que se sienta a dialogar con los sindicatos policiales. Los picoletos también quieren tener derechos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero ya ves. Que ni qué derechos ni qué leyes, que se jodan, tío. Ya. Y aparte no es un cuerpo militar. Es un cuerpo militar, joder. Sí, sí. ¿Desde cuándo ha tenido derechos un cuerpo militar? Nada, a obedecer órdenes y a reprimir, que es lo suyo. Pero aquí no se pueden desahogar reprimiendo a los demás. Vaya. Pues que se repriman entre ellos también, que sería un buen espectáculo ver a la Guardia Civil entre ellos dándose de hostias. O si no, enfrentamientos televisados con cuerpos diferentes, con gente de diferentes cuerpos. Por ejemplo, la Guardia Civil contra los Mossos de Escuadra. Sí, luego los Maderos contra los Monillos. Qué guay. Estaría bien. Y luego se podría hacer hasta una competición autonómica. Por ejemplo, los Mossos contra los Cipayos. Por ejemplo. Sería muy divertido. Estaría muy bien. Y ahora ya, después de esto, pues nos iremos a descansar un poco. Pues sí, porque estamos agotados. Porque nuestra pereza nunca disminuye. Y os dejaremos con un recopilatorio de varios grupos, ¿no? Pues sí. Sí. Y hasta dentro de rato. A ver si adivináis cuáles son. A ver. Escupe la bandera, toma mi pañuelo. Escupe la bandera, toma. justicia. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid. Para... para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez, de nuevo. Y como siempre, pues como el descanso me se hace en cortos, pues haré otro descanso y luego vete a saber lo que pasará aquí, quién aparecerá. Yo no quiero ni saberlo. ¡Qué bonito! Y aparezco yo, me ha gustado mucho este fondo por una vez. Año 67, 11 del 10 del 67, yo hoy comenzaré con una excepcional noticia. El famoso revolucionario Che Guevara ha muerto, al parecer en el curso de la desesperada resistencia. ¡Qué contento que estoy! La muerte de ese guerrillero rojo, Ernesto Che Guevara, anunciada anoche desde Valle Grande por el comandante de la octava división del ejército, coronel Joaquín Anaya, en gloria esté, una gran persona. Con el objeto de reconocer el cadáver, ha ido hoy el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, el general Alfredo Obando, acompañado por un grupo de periodistas. La eliminación de ese peligroso sujeto, apodado Che Guevara, se produjo al parecer durante un sangriento combate ocurrido el último domingo en las cercanías de la alcaldía de Higuera, situada a 35 kilómetros de Valle Grande, donde actúa la octava división del ejército, a la cual yo doy personalmente mi enhorabuena. En un comunicado del comando de las Fuerzas Armadas, donde se anunciaba que entre las bajas producidas presumiblemente se encontraba el Che, se da cuenta de que 5 guerrilleros habían resultado muertos en la batalla, luego de presentar una desesperada resistencia, desesperada e inútil, como siempre son los esfuerzos de los rojos. Por su parte, las fuerzas regulares perdieron 4 soldados, quedando otros 4 heridos. Que son héroes, sin lugar a dudas, soldados caídos por su deber. Las primeras informaciones recibidas desde Allende señalaban que el Che Guevara, el más famoso guerrillero del continente, había sido herido y capturado por un grupo armado de Higueras, pero posteriormente se afirmaba que el ya legendario Che había resultado muerto al recibir un balazo en un pulmón y otro en la ingle. Su muerte se había producido al comienzo del combate, en el que duró aproximadamente 4 horas. El cadáver mostrado a los periodistas. El cadáver del Che ha sido mostrado hoy a los periodistas en una conferencia de prensa en la que altos oficiales del ejército han confirmado plenamente la muerte del cabecilla guerrillero. ¡Español! Guevara se da inhumado como guerrillero en una fosa común, según anunció el presidente René Barrientos Ortuno, como acaban todos los rojos. En fosas comunes hay igual que perros. Anteriormente se había indicado que el cadáver embalsamado de Guevara sería trasladado a La Paz desde Valle Grande, a donde fue llevado ayer después de su muerte. El entierro se verificará en Valle Grande. El presidente hizo esta declaración mientras esperaba informaciones oficiales del Valle Grande acerca de la identificación del cadáver. Desde Buenos Aires, las fichas dactiloscopias del ejército de Ernesto Che Guevara fueron entregadas a la embajada boliviana en Washington, dijo el canciller argentino respondiendo a las preguntas de los periodistas. ¡Enemigos! Esa era precisamente una de las principales dudas de los informadores con respecto a una correcta identificación del dirigente del movimiento guerrillero en Iberoamérica, dado oficialmente por muerto en Bolivia. Se deseaba saber si las autoridades bolivianas contaban con huellas digitales de Guevara para asegurarse de que uno de los guerrilleros muertos en el encuentro el domingo era efectivamente Guevara. Interrogado en esta capital después de despachar a aquel, El presidente general Onganía contestó afirmativamente: sí, sí, está muerto. Al menos el ejército y el Estado de Bolivia se han comportado como verdaderos españoles, ya que nosotros los colonizamos, los conquistamos y le dimos una fe, una religión y un Dios. Y los hemos educado bien. Bueno, aquí vuelvo otra vez después de descansar otra vez. No sé lo que pasa durante mi segundo descanso. Pues pasan por aquí fantasmas del pasado. Ah, fantasmas del pasado. Sería interesante analizarlo. Franquistas y... Sabe que la mala hierba nunca muere. Mala hierba nunca muere, tú lo has dicho. Y para acabar de rematar, pues iremos con la horterada, la sección sublime de este programa. ¿O no? En este caso vamos a poner un recuperatorio de una cinta de estas de gasolina, de las cuales ya están casi en peligro de extinción con el rollo de estas tecnologías. Y pondremos ni más ni menos que a la Pelúa. Buah. Con su tema Gazpacho Fresco. Colocaos, patrocina una vez más mi horterada. Chiquillo, anda, tomamos un gazpacho fresco con la calentía de mi vida. Y este verano que vamos a tomar un gazpacho fresco a la orilla del mar. Sancionan a un policía que se olvidó su pistola en un lavabo. Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha decidido sancionar con un mes sin empleo ni sueldo a un agente de la policía local que perdió su arma reglamentaria en los aseos de los juzgados de la ciudad tras dejarla olvidada en la tapa de la cisterna de un retrete. Bien por este policía, así tenían que hacer todos. Pues ya ves, tío, qué garrulo. La Concejalía de Recursos Humanos tacha el incidente de grave por el potencial peligro para la seguridad ciudadana que sigue existiendo porque el arma no ha sido encontrada todavía desde su desaparición. Ah, cualquiera que se la lleva para su casa para pues divertirse. Pues alguno que se la llevaría de recuerdo, ¿no? Sí. O el típico psicópata, uno que la encuentra y luego le da por hacer práctica de tiro por ahí. Dice, mira qué bien. El suceso tuvo lugar el pasado abril, cuando el policía local acudió a los juzgados de Bernalúa para asistir a un juicio de calidad de testigo. Durante la espera entró en los aseos de caballero y dejó en la tapa la cisterna del váter el arma reglamentaria que llevaba y su gafa de sol. Hay que ver. Al anularse el juicio y tras salir de los citados servicios, al cabo de una media hora el agente se percató de que no portaba su pistola. A continuación informó del olvido al oficial de mando y volvió a los aseos, donde pudo comprobar que allí ya no estaba ni el arma ni las gafas. El agente alega en su defensa que no existió negligencia por su parte, ya que el olvido del arma fue momentáneo y al percatarse de ello la reacción fue rápida para corregir el descuido. Sí, sí, el descuido fue momentáneo, pero ya le el arma ya voló. Ya le habían mangado el arma, tío. Asimismo, el policía también señala que no hubo intencionalidad, a lo cual cabe unir la inexistencia de infracciones en toda su trayectoria profesional. El ayuntamiento considera que la negligencia no es inexcusable por el hecho de que el olvido fuera momentáneo, ya que el hecho de actuar con rapidez era el mínimo exigible para el peligro que conllevaba para el resto de la ciudadanía. La patria, el mundo entero, nuestra leche, la libertad. Pues yo tengo aquí otra noticia. Rajoy, mañana tengo el coñazo de desfile de las Fuerzas Armadas. Ah, sí, la famosa noticia de estos últimos días. Sí, sí. Eso es lo que le pasa por hablar con él, sin darse cuenta de que está el micro abierto, cosa que también ha pasado una vez en este programa. Sí, sí. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha olvidado esta mañana cerrar un micrófono y los medios de comunicación pudieron grabar la conversación que mantenía con el presidente del PP andaluz y vicesecretario territorial, Javier Arenas, el que ha asegurado... Mañana tengo el coñazo del desfile. En fin, un plan apasionante. Pues mira, se jode y se va al desfile, porque al fin y al cabo pues es lo que le toca como candidato a presidente de la nación. Claro, pero esto es una muestra clara de la gran sinceridad que tienen en todo momento los políticos. Pues que siempre sí. Hacen cosas que realmente les gustan y que claro. Piensan. Es que mandar es muy duro. Ya, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Los micrófonos jugaron una mala pasada al líder del PP antes de que comenzaran las intervenciones de clausura de la 13ª reunión interparlamentaria que el partido está celebrando en A Coruña, con alrededor de 300 diputados y cargos autonómicos. En la mesa presidencial, Rajoy estaba acompañado por Arenas, la vicesecretaria de organización, Ana Mato, y el presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo. El Arenas, que tiene la típica pinta del típico señorito andaluz de latifundio y de sombrero. Todos son señoritos. Pero el Arenas es que la tiene es hasta la cara calcada, es la viva imagen. Es la viva imagen, ¿no? Solo le falta el caballo y el sombrero cordobés. Del señoritismo neofeudal. Sí, sí. Mientras los asistentes se acomodaban en sus asientos, Rajoy conversaba con Arenas, a quien ha comentado que mañana tenía que asistir al desfile de las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Hispanidad, al que acuden los reyes, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y las principales autoridades del Estado. Pues ya ves, la reunión de las fuerzas vivas de este país. Los poderes fácticos. Los poderes fácticos, tú lo has y dicho. Tangibles. Sí, sí. El líder de los populares ha asegurado, a micrófono abierto, que no era un plan apasionante. Y, de hecho, ha admitido que da un coñazo asistir al desfile. Como que no sé, es lo más divertido del mundo que pueda haber. Vaya. Se desfile y la cabra de la legión. Hace un año, sin embargo, Rajoy grabó una declaración institucional en el que llamaba a todos los ciudadanos a celebrar el Día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre. Pues aquí en Barcelona teníamos fiesta nacional los que asistimos a la manifestación. Oye, para eso ya se encargaban los jueces, ¿no? Sí, sí. Para que la fiesta fuese grande. Sí, sí, una fiesta a lo grande. 20 lecheras trajeron los cabrones y estábamos rodeados, no nos dejaban avanzar ni para adelante ni para atrás. Así nos tuvieron 2 horas. Hombre, eso lo hizo por el bien común del manifestante para que no se cansase luego. Claro, claro. Porque hacer manifestaciones, pues ahí donde lo ves, pues también es como un poquito cansado. Claro. Y así no te deja avanzar, pues ya está. Es que hay que darle piensan las gracias. Piensan en todo. Tenemos que estarles agradecidos. No tendríamos que agredirles tan a menudo con nuestras cabezas a sus porras. O las porras a las cabezas, ¿no? Sí, sí. El PSOE exige a Rajoy que se disculpe. O sea, el PSOE también ahí metiendo cizaña. O sea, no le pase el lapsus al pobre hombre. El PSOE ha exigido a Mariano Rajoy unas disculpas oficiales por haber tachado de coñazo el desfile de las Fuerzas Armadas. Si es lo que piensan todos. En una conversación privada captada por un micrófono abierto. Claro, pero un político jamás puede decir lo que piensa. No, no, ya están entrenados para eso. Sí. Pero hay veces que se les escapa un hilo de humanidad y expresan sus sentimientos. El portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, Jesús Cuadrado, ha señalado que esta expresión demuestra lo que se piensa de verdad, el líder de la oposición, y su poco respeto a las Fuerzas Armadas y a la fiesta nacional del Día de la Hispanidad. Y lo que es peor, a la Cabra Legión. A lo que es peor. Exigimos que pida disculpas de forma clara y rectifique sus graves palabras si es que mañana asistirá al desfile, recalcó Cuadrado en nombre del todo el PSOE, tras considerar que Rajoy no debería acudir para ser coherente con lo que dice. O sea que están ahí, ahora estarán todos ahí peleándose a ver quién es más español, quién celebra más el Día de la Hispanidad. ¡Bah! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Es lo que les toca. Sí, sí. Cuadrado, que ha recordado que hace un año el líder popular llamó a los españoles a participar en la fiesta nacional, recargó que la actitud de Rajoy es incoherente y ha tachado de total falta de respeto sus palabras. Bueno, pues hasta aquí la noticia. Qué divertidos que son estos políticos. Sí, sí, sí. Dan vergüenza ajena. Como había el otro que decía, manda huevos. Sí, eso lo dijo... El Trillo. El Trillo. Don Federico. Sí, sí. Que se llama igual que el otro Federico. Nuestro querido Don Federico, ese gran locutor. Ah, sí. Es de Los Santos. De Los Santos. Y ahora, para celebrar, pondremos un par de temas de un recuperatorio ¡pum! Que me acabas de pasar, cuyos títulos no tenemos. Sorpresa. Sorpresa. Siempre lleno de publicidad, la propaganda va a acabar. Vamos a hacer la basura, facturas que pagar para desayunar. Dolor de cabeza y malestar en general. Por las mañanas, chocolate de café y comienzo a funcionar. Caminando por la vida, su mirada no desprecio. Voltea tu cabeza, controla mi movimiento. Del puteo del trabajo con la vida del parado. Son el hambre y la miseria. Tu mundo fracasado y te voy quemando sin poder gritar de trabar. La pidiendo a cambios sin poner a las caras. Y te pego la existencia encerrado entre muros de hormigón. Muros de represión, de cansancio y de sudor. Hundiéndome la mierda de lo que algunos llaman civilización. police walked in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but he sure went past. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Yeah, they said, stop the Masagana for Jimmy Dredd. Cut off his ears and chop off his head. Police come look for Jimmy Jazz. Jazz, jazz, jazz. So they're gonna take the message across the town. Maybe put it down somewhere over the outside. See, it gets to Jimmy Jazz. Where's Jimmy Jazz? I said, he was here, but he said he went out. He's there looking for Jimmy Jazz. Jazz, jazz, jazz. He's got the master gun for Jimmy Dredd. Cut off his ears and chop off his head. Oh, you're looking for Jimmy Jazz. Jazz, jazz, jazz. What a relief! I feel like a soldier, look like a thief. It's for the jazz. We said we were looking for the Jimmy Jazz. He came in and went out. Of course, now they're looking here for that Jimmy Jazz. Jimmy Jazz. In fact, don't you bother me. Not anymore. I can't take this tale. Oh, no more. It's all around Jimmy Jazz. Jazz. Z, Z, Z, Z. J, A, Z, Z. Z, Z, Z. J, A, Z, Z. J, A, Z, Z. J, A, Z. Jimmy Jazz. And then it sucks. Chop, chop. El gobierno británico pierde un disco duro con datos de 100.000 militares. Nuestro querido y entrañable gobierno británico, el cual la jefatura de Estado, o sea, la reina, ha sido aquí varias veces noticias en este programa a lo largo de los muchos años. London. El ministro de Defensa británico ha sufrido la mayor pérdida de datos personales registrada hasta la fecha, tras la desaparición el pasado miércoles de un disco duro con información de unos 100.000 militares, en las que se incluyen detalles de sus familias, cuentas bancarias y número de pasaportes. ¿En qué pues manos habrá caído eso? Pues si hubiera caído en manos de un hacker, pues le podía gastar una buena broma a esos 200.000 militares. Tío. O de algún enemigo de ellos. O algún enemigo, sí, sí. El gobierno ha reconocido la gravedad de un caso deplorable, ya que se encuentra investigando y que suma un nuevo episodio de la lista de antecedentes de extravío de documentación confidencial y datos de ciudadanos, entre los que figuran desde los beneficiarios de prestaciones por hijo, casi la mitad de la población, con unos 25 millones de afectados, a informes de alta seguridad nacional. Este último capítulo se produce tan solo dos semanas después de que el propio Departamento de Defensa sufriese el robo de expedientes con información de miles de militares de la Royal Air Force, la RAF, que se encontraban también almacenados en discos duros externos, si bien en esta ocasión la gravedad es mayor, puesto que la información podría no estar codificada. El dispositivo había sido utilizado por la principal empresa de informática del ministerio, la EDS, para comprobar el estado de los equipos, y aunque su desaparición se descubrió el miércoles, podría llevar un paradero desconocido varios días. Una portavoz de defensa ha explicado que la propia compañía informó de que no había sido capaz de encontrar un disco duro portátil con datos personales de las Fuerzas Armadas durante una auditoría solicitada por la oficina del gabinete del gobierno para revisar el manejo de la información. El dispositivo contenía los nombres, direcciones, números de pasaporte, fechas de nacimiento y licencias de conducir de unos 100.000 militares en activo del ejército, de la Royal Navy y de la Royal Air Force, así como de sus allegados más próximos, y no se descarta el riesgo que también figurasen sus cuentas bancarias. ¡Qué divertido! Pues me ocurre una buena broma para todos esos militares. Dejarles sin cuenta bancaria, o sea, sacarles toda la pasta. Además, también almacenaba información de 600.000 potenciales reclutas y los nombres de sus avales. La pérdida añade un cuestionamiento más a la gestión de la documentación por parte del Ejecutivo, que abre más dudas en el caso concreto del Departamento de Defensa, que el pasado mes de julio admitió el robo hasta de 658 ordenadores portátiles en los últimos 4 años y la desaparición de 26 lápices de memoria USB con información clasificada tan solo desde enero. Por una puta farsa. Por ello, el portavoz del primer ministro ha calificado el incidente de deplorable y ha anunciado que la policía del ministerio tomará cualquier acción apropiada una vez concluida la investigación actualmente en concurso para esclarecer el paradero del disco duro, que contenía más de un millón y medio de bits de información. Qué divertido, sobre todo para las manos que haya caído, ¿no? Sí, sí. Y ahora pondremos un tema de Resentidos. Tema es Galiza Caníbal, Fai un sol de carallo. Yeah. ¡Y vascos! ¡Y navarros! ¡Y españoles! ¡Y europeos! ¡Anarco, pulso, trompa, firma, por ciudad que ateo! ¡Y vasca! ¡Y navarra! ¡Y española! ¡Y europea! ¡Anarco, pulso, trompa, firma, por ciudad que ateo! ¡Y vasco! ¡Y navarro! ¡Y españoles! ¡Y europeos! ¡Somos lo que queremos! ¡Y vasca! ¡Y navarra! ¡Y española! ¡Y europea! ¡Somos opresión de la cultura, del concepto de nación, una tortura! Siento náuseas al ver tu bandera, porque sé lo que representa. Necesitan un territorio delimitando el etnocentrismo. Necesitan un gueto de mierda para implantar la independencia. Pero dime, ¿dónde está el cambio? Si no te cuestionas del poder, la existencia. ¡Rompelo! ¡Rompelo! Aquí estamos otra vez defendiendo siempre a las varias patrias. Las diferentes patrias que nos oprimen. De la cultura, del concepto de la... Y vamos otra vez con el clero, ¿no? Creo yo. Pues sí. Con el clero ha topado Toni Soler. Jordi Pujol riñe a Toni Soler por la parodia del Papa en el programa Polonia. Hay que ver. Ay. El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha reñido al presentador del programa de sátira política Polonia, Toni Soler, por la parodia de este espacio que este espacio hace del Papa, Benedicto XVI. Sí, antes Ratzinger Z. Ratzinger. Antiguo cachorrillo hitleriano, estuvo en la juventud hitleriana. Sí, sí, lo iba a decir yo, me lo ha sacado de la boca. Pues este personaje, que supongo que sus ideas las debe continuar teniendo, ¿eh? Claro, pero es que son unas ideas apropiadas para el cargo que está. Claro. El exdirigente ha invitado a Soler a un desayuno organizado por su fundación privada al Centre d'Estudis Jordi Pujol. Toma ya. Grandísimo. ¿Qué decir de Jordi Pujol, ese gran presidente de la Generalitat que hemos tenido la tira de años? Sí, pero claro, también fue un mártir porque estuvo encarcelado. Sí, sí, bueno, estuvo encarcelado durante el franquismo, pero bueno. Bueno, uy, pero seguro que le torturaron muchísimo a él. Sí, seguro que lo pasó muy mal en la cárcel, pobrecito. Mucho que miro, no veo crecer países por ninguna parte. Bueno, este recopilatorio que estamos poniendo de fondo, son temas antipatrióticos, o sea... Sí, porque este programa es una jodida contradicción. Por un pues lado sí. Se alienta la patria y por otro se desacredita. Es que nuestra incoherencia siempre brilla. El exdirigente ha invitado a Soler a un desayuno organizado por su fundación privada, al Centre d'Estudis Jordi Pujol, para debatir sobre la imagen actual de los políticos. Y al final del cordial encuentro, no se ha podido resistir a echarle en cara la ridiculización de la que es objeto el Papa en Polonia. ¿Por qué metéis al Papa si queréis hacer una sátira política? Yo esto os lo critico duramente porque es una concesión a la facilidad. Sabéis que no protestará, pero ninguno de vosotros se atreverá nunca a hacer ni media insinuación contra un musulmán ni contra el dios de los judíos. Ni lo tenéis que hacer. Le has petado a Soler. Es injusto. Este papa no es este imbécil que presentáis, ha proseguido. Bueno, pero José Montilla tampoco es ese imbécil que presentamos, ha replicado el presentador del espacio de TV3. ¿Pero no hacéis crítica política? Pues Montilla, Mas y Carod sí que salen. Pero el papa no sé por qué tiene que salir, y con una ridiculización tan absoluta. Os advierto que en Europa la gente de izquierda no ridiculiza al papa actual, ¿eh? Ha agregado Jordi Pujol. Católicos, judíos y musulmanes. El gran tridente del mundo. Sí, sí. El triunvirato. Soler ha argumentado que su programa no pretende en absoluto erigirse en juez de los principales personajes públicos en función de quién lo hace mejor o peor, sino hacer una parodia transversal, buscar la parte más grotesca de cada uno y exagerarla hasta el máximo. sin hacer distinción de colores políticos o ideológicos. Sin embargo, Pujol seguía sin estar convencido. No es que el papa no se merezca la parodia, sino que simplemente no toca, ha dicho. No se pregunte por qué metemos al papa en el programa. Pregúntese por qué el papa se mete en política. Quizá entonces se entenderá por qué el papa es un personaje que cabe en Polonia, ha aseverado Sule. Como si el papado, lo que es el pontífice, nunca a lo largo de la historia se haya metido en política. Porque a su vez es el jefe de Estado de un Estado, que es el Vaticano. Sí, sí, o sea que más político que el papa no lo hay, pero bueno, quieren separar una cosa de la otra artificialmente. ¿Y por qué no os metéis con los musulmanes?, le ha replicado Pujol. Ya salió un imán una vez en el programa, pero tampoco lo haremos cada semana, porque la presencia de la Iglesia Católica y del Islam en Cataluña evidentemente no es la misma. Sería desproporcionado, le ha respondido el presentador. Hombre, tiene toda la razón del mundo. Aunque poco a poco también la religión musulmana también va cogiendo fuerza. Bueno, pero que toda la fuerza que tiene la religión católica en este puto país, pues todavía no la tiene y dudo que la tenga nunca. Sí, gracias a Dios, claro. Que están apoyados por el Estado, la Iglesia Católica, recordémoslo. La declaración de la renta también está en la casilla para financiar la Iglesia Católica. Aparte del financiamiento del Estado, puede financiarlo también libremente. ¿Tú has visto el anuncio ese que echaban por la tele de poner una X en la casilla? Sí. Sí, sí. Yo aluciné. Es muy, muy razonable, ¿eh? Vaya. También otras opciones que tenías, no sé si sigue estando vigente, es la de ayudar al ejército. Sí, sí. Bueno, esos también se anuncian bastante por ahí, en televisión. ¿Y qué dos instituciones más loables no hay? Y sin ánimo de lucro, como son el ejército o la iglesia. Son dos pilares fundamentales en los que se asienta nuestra civilización. Sí, ahí, lo he dicho. Bueno, seguimos. Y luego están los curas guerreros. Sí, sí. Como todos. Todos se han metido en guerras y todos han mentido en berenjenales. Soler ha concedido al expresidente que a veces quizá cometan algún exceso con el pontífice. Estoy dispuesto a entender que el personaje es especialmente histriónico y quizá no lo tendría que ser tanto. Pero pues yo lo he insistido. El vuestro es un programa serio, excepto en esto. No os atrevéis con Laporta, pero sí con el papa. Ha continuado Pujol en tono cordial, pero a la vez recriminatorio. Sí nos atrevemos con Laporta. Usted no debió de ver Cracovia el otro día, se ha defendido Solé. En referencia al programa recientemente estrenado por los mismos creadores de Polonia, donde la sátira va dirigida al mundo del fútbol y al Barça en especial. Este ha sido el principal roce de la charla con periodistas que han mantenido ambos hoy en el Hotel Majestic, en la que Soler ha salido en defensa de su programa frente a aquellos que le acusan de generar desafección hacia la política con su humor descarnado. Estoy seguro de que la mayoría de la gente sabe discernir entre humor y realidad, y que Polonia no influye ni en el sentido del voto ni en la abstención del electorado, ha afirmado. Pujol ha subrayado que para cualquier país es absolutamente necesaria una buena política. Y ha advertido a Sule que en su programa algunos políticos salen más perjudicados que otros. Al final, para dejar un buen sabor de boca del encuentro, Pujol le ha hecho entrega de un obsequio. Una caricatura enmarcada del propio Sule, dibujada por el humorista y colaborador de este diario, Ferreras, para que el director de Polonia también se sienta al verse caricaturizado, para que sepa lo que se sienta al verse caricaturizado. Para que pruebe su propia medicina, ¿no? Pues sí. Y ya creo que esto ya finaliza. Ya, bueno, con lo bien que nos lo estábamos pasando. Pero el tiempo no perdona nunca. Ya, ya. Pero los ricos sí que tienen patria. La que nos obligan a soportar a los pobres. ¿Qué haríamos sin la patria también? Sí, sí. Estaremos perdidos. Por nada, esto ya no da más de sí. Hemos estado yo, tú. Tú y sí. Yo. El asesor de las puertas no ha estado, que me ha hecho abrir la puerta. para echar a su vez a otro asesor. Estos dos inútiles de asesores que tenemos sentados delante, sí, que no se mueven ni para atrás. Que han desaparecido también. Que sí, son como figuras del Belén, más o menos. Más o menos. Se mueven igual. Y nada, luego habrá más programas por ahí, supongo. Sí, sé que no se acaba la asistencia. Sí, yo supongo que también. Pues si no viene la gran maldición y el juicio final y estas cosas. Pero los cuales la gente que no somos humanos, pues no tenemos esos problemas. Estamos por encima del bien y encima del mal. A los ricos no les pasará nada cuando llegue el juicio final. Porque no os preocupéis. El cielo ya lo han comprado hace mucho tiempo. Vaya. Al infierno que vayan los pobres. Así no pasarán frío. Vaya. Y nada, hasta la siguiente. Lo dejaremos con un recopilatorio también para variar de algunos grupos punch por ahí. También un recopilatorio sorpresa. Hoy hemos venido muy poco preparados, lo sentimos. Venga, hasta otra. Hola, muy buenas. ¿Estamos todas? Salve, Regina, Mater Misericordia. Lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. Compre un pedazo de cielo pagando la cuota mensual. Salve, reina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Hay que estar majareto para hablar de amor de Dios y al mismo tiempo en sus escuelas preparar los cuadros de mando de la red. entonces los colegas me lisaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica, cuando juega la selección no sé lo que me pasa. Juega España, los mundiales, mi conciencia, no puedo evitar gritar. ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! ¡Gol España! Si me viese mi macho, si me viesen los colegas, me lisaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica, cuando juega la selección no sé lo que me pasa. Juega España, los mundiales, mi conciencia, no puedo evitar gritar. Juega España, juega España, juega España, juega España, juega España. La selección, la selección, tiene un no sé qué. La selección. ¡Un, dos, tres, va! Futbolistas unormales, con las crestas chungas, Dios mío, qué pintas llevan. Ni las tías buenas, millones y millones de normales, con las chorras duras, gritan. ¡Suscríbete al canal! apiada de este